Tardes, estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5 de la FM. Hoy es día 31 de octubre. ¿Qué es día de qué? Bueno, no me escucho. Pues estás conectado. ¿Eh? No te quejes, que sí, que estás ahí, yo te oigo. Estoy perfectamente. No me jodas los principios, siempre hacemos lo mismo. Es que no sé, es que es estos niveles aquí que no acaban de... No, no me pongas eso más, dato para callar. A ver, este comienzo te hace responsable, ¿no? Yo me hago responsable de esto. De la escoja musical, porque yo quería dejar de empezar con la música esa, ¿no? De todo está fatal. Sí. Pero y he puesto una no cosa todavía peor. Algo así. Pero bueno, es que ya es un temazo, ¿no? Ya es un temazo, ya es histórico eso, es clásico, ¿no? Dinos qué es. El Aqua, desde el Bar Miguel. Pues esta gente. No bueno, sé, cosas que escuchaba una adolescente y se ha acordado dos, hoy. Tres, porque cuatro, no vale. Hace más que decir que es Halloween. Te quieres callar ya de 1, 2, 3, 4. Ah. Es Halloween y no venimos disfrazados. No. Bueno, pero vamos bueno, disfrazados siempre. Intentarán, es verdad. Tú más que... Tú vas disfrazado de ¿yo ese nuevo nariz. No, me falta la verruga. Pero bueno, estamos en... Era un proyecto. Estamos en disfrazarnos de borrachos igual esta noche todavía, ¿no? Pero no es muy Halloween, depende de lo que sea. Hay borrachos muy... Es que había que elegir entre Halloween o castañada y entonces, bueno. Bueno, ya es una fiesta oficial, ¿no? Esto de... Y para empezar que van a acabar con los puentes rápidamente, ¿no? Ah, sí. Disfrutar ya de este, igual será el último puente de la historia. Que va, dentro de nada todo el mundo tendrá puente porque todo el mundo estará en paro. Eso también es una perspectiva. Pero bueno, los 5 millones que nos ocurran disfrutar de este grande puente. ¿Qué? Venimos desde hace tiempo, ¿eh? Que llevamos un tiempo sin hacer sentir nuestras fantásticas voces. Sí, hace ya unas 3 semanas. Sí, sí. ¿Y qué has estado haciendo tú, Ana, en estas 3 semanas? He estado de viaje. Nada. Una semana. Ah, ¿estado de viaje? ¿Dónde? En Londres. Bueno, bueno. ¿Y qué has visto en Londres? Muchos carteles de vigila a tu vecino y ten cuidado con todo y avisa a la policía y muchas cámaras. Y mucha cámara, es verdad. Y yo perdí la cuenta. Sí, ya llega un momento en que... Bueno, ya llega un momento que te acostumbras, es verdad. No te... Bueno, no sé. Bueno, sí, se nota. Dejas de verlas, no sé. Obviamente, tienes que llegar a ese punto. Hombre, si no, acabas paranoico. Porque si no entras en una paranoia con un palo en la mano, no habrá forma de destrozarlas todas, ¿no? Y eso me contaba mi colega que vive ahí, que de hecho en su barrio, ¿no? Cerca de su casa, hay una que siempre le sigue. Y como que está entrando en casa y siente como hace... ¿no? Y además tienen ahí como el... Para, ¿no? El de limpiar, para limpiar, tienen como una cosa de esos los coches, ¿no? Sí. Y también lo ve ahí como... Así que le siguen, ¿no? Directamente. Siguen cada uno de los vecinos de la comunidad. Pero, ¿no? A nivel personalizado. Está bien. A mí me gustó. Siempre me gustó Londres. Ah, tú también has estado. No, es verdad. Nada, no lo sabía. Hemos ido juntos ahí. Bueno, de hecho hemos ido una comitiva importante. Sí, sí. Representación española. Sí. No. Representación de cada uno, como mínimo, me representaba a mí. En algún momento tuve que representar a los otros y no me mola, ya pensaban que era yo el representante de la IT. Sí, a mí también me pasó. De Barcelona, CNT y tal. Pero sí, bueno, eso, que siempre me gusta Londres, ¿no? Tiene aquel encanto de que estos disturbios, por ejemplo, ahora de parece que no haya pasado nada. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo vi ahí la peña en los barrios con ganas de que vuelva a pasar. Hombre, yo veo unos críos muy animados con el fuego, pero... Esto es como las otras veces también, los otros años, ¿no? Siempre fue aquella sensación de que han ganado poder en la calle. Esto es el poder los negros, ¿no? Cuando... Uy, y ahora... Cuidado, habrá quien me acusara de racista. Cuidado. Pero hay que dejarlo bien claro, fue una insurrección de raza, ¿no? Poco más hubo alguno blanco de por clase. Ahí en medio. Pero no fue una insurrección, bueno, mezclan insurrección de clase con insurrección de raza, pero se basa en aquellos donde hemos estado nosotros haciendo turismo, que fue casi siempre por los barrios ya míticos. La ruta de los disturbios. Ruta de los disturbios de agosto de 2011. Y es verdad que ves que la peña ahí es dura, bueno, y casi todos son negros. Sí, sí, al menos... El 99% son negros, los que no son negros son medio anarquistas o hay dos movimientos, o entonces tienen bares modernos. La verdad. Sí, son ahí hippies. Bueno, no sabemos que los del movimiento tampoco eran negros, porque fuimos ahí a un poco café y estaba cerrado. Estaba cerrado. Pero sí, hay social ve... no sé qué, ¿no? Bueno, donde estuvimos. Sí, pero sí, también había turcos. Bueno, no sé, pero los turcos se ve que se salen mucho a la calle. Sí, sí. Esta imagen típica del... No, pero los turcos también son morenitos, es cosa de negros. Eso, yo las imágenes... Los turcos seguro que defendían la propiedad, los negros lo robaban todo. Eso es lo guapo, ¿no? De los caribeños, ¿no? Es que son más cercanos a nosotros por eso. Y bueno, y en el metro, ¿no? Había un cartel ahí de si has visto a estas personas. Es verdad. Sí, no sé. En eso son buenos también. Se sacan fotos tuyas por todos los sitios. Sí. Creo que para que... Si tienes algún problema de autoestima y tal, ¿no? La peña después se te reconoce y te saluda en el metro y eso. De hecho, me sorprendió encontrar solo un cartel. Pero igual... Y queríamos arrancar uno, ¿no? Y pensamos, joder, después van a poner un cartel en que nosotros estamos arrancando este cartel. Y una puta mierda que ya no salimos de aquí. Y claro, es eso, que Londres es muy guapo para ir de paseo, pero si te quedas ahí, vaya putada, ¿no? Porque primero que aquello tienes que tomar todas las pints y emborracharte antes de las 12. Sí. Después, claro, que te arriesgas y que toda la policía te pare por lo que sea, o por las cámaras. O no. Bueno, de hecho, yo policía vi poca. Pero me dio la impresión que hacías algo y te caían ahí unos días encima. ¿No? Ya, puede ser que estén por ahí por todas partes. ¿No? Bueno, no sé, ahí... yo no vi pocos, igual. Bueno, no sé. Yo vi muchos coches pasando, ¿no? Pero aquel de policía en la calle, ¿no lo ves? Solo en las estaciones, bueno. Igual, de metro y tal. Yo vi poco. Pero eso, bueno. fuimos ahí sobre todo para que no quedas con la idea equivocada. Claro, que hablamos en pleno de turismo. Octubre estamos haciendo turismo y que pasamos de todo y que no. No, y no. Que no nos interesa nada. Fuimos para ponernos... puntos en el carnet de anarquistas. Eso, tú has logrado un carnet, ¿no? Tengo puntos, un carnet, no, que dice que carnet, sea anarquista. Y es un carnet con muchos puntos, vale mucho más que el carnet ese. Un carnet dorado. El carnet del consumo, eso tiene más, con un carnet dorado. Solo por eso, y yo no lo pillé. Yo creo que me hagan descuento en algún sitio con esto, yo voy a ir a todas las ocupas, sí. A ver si hay... Joder, saques en las ocupas, a ver, puedes, la entrada, como mínimo, todo, sobre todo este finde, ¿no? Que ahí en la... Ahí en el Rock and Trini nos cobraban 3 euros de entrada y 1,50 euros la cerveza. Sí. Hubiera estado bien que sacaras el puto Mastercard en la entrada, ¿no? Te dará algo lograrás. Pero eso, hemos ido a esa famosísima, porque es verdad, era famosísima, toda la peña lo comentó, toda la peña no. Yo siempre, desde hace más de 10 años que me comentan la Feria del Libro de Londres, y que era una cosa tremenda y tal, y no conocía. Feria del Libro Anarquista. Feria del Libro Anarquista es. Aunque todo era bandera roja y negra. Joder, pero... muy anarcosindicalista. Pero eso es verdad. No sé si todos anarcocuriosos, anarcosindicalistas, individualistas, insurreccionalistas, pero que aquello estaba lleno de anarquistas. o entonces maderas infiltradas. Igual. Tenía, Había un cartel que ponía, ¿no? Punto de encuentro de maderos infiltrados antes de subir la escalera. Ah, sí, lo vi. Estaba guapo. Debería haber hecho una foto. Después me olvidé y tal, pero estaba muy bien. Joder. Y estaba a petar. Charlas llenas de gente, aquellas como una... Como dijo, bueno, aquello era una facultad, ¿no? Es una universidad, sí, ¿no? Como dijo un colega nuestro, es como la Disneylandia del anarquismo, ¿no? No faltan atracciones. No. Desde charlas, de, bueno, debates, charlas, ¿no? Cine... pegatinas, actuaciones musicales, comida gratis, comida gratis que estaba de puta madre, unos veganos ahí, unas hamburguesas veganas. Veggie, es que nosotros deberíamos haber apuntado, porque aquel trabajo de caridad debería extenderse. Bueno, y aquí ya se hace, pero en la feria del libro no había tanta comida gratis, mucha comida gratis. Y bueno, eso también, que había un rumor que se pagaba la entrada y que aquello era una colla de pijos. Y eso es mentira, ¿eh? No se paga la entrada. Igual en otras ediciones se ha pagado la entrada. Ahora no, ponen ahí unos cubos para que la peña tire sus monedas. Pero te dan el programa y te hicieron un donativo. Es verdad. Y dices, bueno, ya luego. Y yo no he dado ninguno. Yo sí, ya al final. Ajá, que es un penny. Un pound. ¿Un pound? Dios, sí, has contribuido. Ya ves. Igual, por eso te has merecido el carne. Pero bueno, yo nunca había visto tanta propaganda junta. Se ve que sí, que hay el movimiento, y yo estoy haciendo comillas. De comillas. Ahí no sé si existe, pero está ganando adeptos al paso largo, ¿no? O curiosos como mínimo, sí, había muchísima sí, gente. Como mínimo curioso, pero había mucha gente. Y claro, desde las últimas manifestaciones de los estudiantes ahí del diciembre del año pasado y después del de 25 de marzo, ¿no? Que ya se formaron ahí unos bloques negros y tal. Y eso, claro, que Londres, que era una cosa que a nivel así de manifestaciones... convocatorias de anarquistas casi no existían, ¿no? Era una cosa rarísima, mucho menos hostias en la calle, ¿no? Y claro, se ve que... Y después, júntale los disturbios, que hay que dejar bien claro que los anarquistas, alguno por ahí estuvo, supongo, ¿no? Pero no sabían bien dónde meterse. Si no, igual le robaban el carné ese dorado, se te acababan pillando. Bueno, como la serie esa que estuvimos viendo de Fresh Meat, ¿no? Que... Es verdad que es que además una serie ahí de un canal privado, ¿no? Que hacían un poco de broma con estos estudiantes y ponían el bloque negro. Y un poco de broma con los guays, que son los violentos eran los guays, ¿no? Y los otros lo que querían hacer la línea eran así como los pijetes y los empollones, ¿no? Pero, bueno, eso, que los disturbios también han acabado por dar como una fuerza, se nota, ¿no? Porque entre los carteles, uno u otro un poco, tampoco, no se veía tanto cartel. Se hablaban de los disturbios en algunas publicaciones, ¿no? Que sacamos de ahí, pero los carteles, tirando fuera aquel que es muy bueno, ¿no? De un grupo que se llama pestens.org.cb, ya no me acuerdo la página, estaban interesantes. Y te habían sacado unos carteles que ponían saquear las tiendas, ¿no? Y divertiros, ¿no? Ah, sí. El cartel. Sí. Chulo. Esos eran los más interesantes. Tenía un par de carteles y otro que era como eso, que era como sobrevivir a medidas de austeridad, saquear las tiendas y no sé qué. Y el otro que vocaliza. Era... ¿Qué era? Que vocalices. ¿Qué hacer en tiempos de austeridad? ¿Qué hacer en tiempos de austeridad? Sí, eso, robar. Sacar las tiendas y bueno, fiesta. Es que la traducción, sí, la traducción era eso, va, que robar. Y divertirnos. Y lo otro era que, no sé qué, también, que era como sobrevivir o algo así a medida de austeridad, ¿no? O como sobrevivir a tiempos de crisis. O a tiempos de cuando no encuentras empleo o algo así, ¿no? Era eso. Y era solo tírate a tu tierra y que se joda todo, ¿no? Y ponía, ¿no? Como una imagen ahí de un pueblo utópico, de una utopía medieval, no sé si en Francia o no sé qué, que se llamaba Cracoin o algo así, ¿no? Y que era como ponían ahí los, ¿no? el texto, que era como un pueblo utópico en que nadie trabajaba. Y que la comida era abundante y gratis. Tampoco será tan utópico. Pues se puede lograr en el capitalismo. Gracias al capitalismo. Había que hacer una defensa del capitalismo, ¿no? Bueno, eso será cuando yo esté... Cuando me peguen en la calle, después vendría aquí a decir esto. pero bueno, sí, la Feria del Libro, hay que reconocer que aquello no sé si bien organizado, porque para hacer un día una cosa tan masificada igual claro. Deberían repensar, pero que veas charlas, ¿no? Yo pensaba que la charla igual más masificada sería la de los disturbios, de agosto, porque es el tema más reciente y tal, pero al mismo tiempo estaba otra charla al lado también, un auditorio ahí de la universidad, a petar de gente. O sea, dos auditorios básicamente de salas de universidad llenas. Mucha gente. Y más cosas, ¿no? Aparte, o sea, no sé, había muchísimas cosas simultáneas, aparte de... El cine. No, sí, pero más charlas que coincidían, como igual había un momento en que había tres o cuatro charlas a la vez. Sí, claro, yo vi, ¿no?, con mis ojos, pude ver cómo estaban aquellas dos llenas, ¿no? Estaban al lado de una de la otra. También estaba la gente de Indie Media Londres haciendo entrevistas a gente. Sí. Y los de la radio, sí, esta, bueno, Do It Yourself. Sí, después también una peña que conocimos ahí de un Real News, que no me acuerdo la página, pero bueno, Real, como R-E-E-L. ¿Lo busco? L News, y que es peña que hace de forma así autogestionada y tal, tiene como una especie de productora de documentales diversos, ¿no? Que, y bueno, hemos hablado un poco con ellos. Real News, ¿cómo se qué? ¿Esto? ¿Qué es la página? ¿Punto qué? ¿Punto qué? Realnews.co.uk. UK. Informados. ¿Algo más que informar? Bueno. Que es un colectivo activista ¿tú de vídeos. Que las cosas se regalaban, pero poco, en general. De hecho, yo saqué un fanzine que el tío vino detrás mío. Mate, ¿no? Que ya se hablan así. Y eso, que ponía gratis, que de hecho lo saqué porque ponía claramente gratis. Ahí, free, for free. Y el tío vino detrás de mí porque ponía que no sé qué, que tenía que pagar una libra y media. Y después vio que ponía gratis y me pidió perdón. Pero vaya gentus. Sí, ¿eh? A mí pedían donativos por todo. Y yo decía, sí, ya luego. No, pero después me pidió perdón, ¿no? Pero sí que regalaba muchas cosas. Pegatinas, pero sí, papelitos. Solo faltaba los bolis, no vi bolis. Pero sí, los de la CGT Suiza tenían bolis. Es verdad, los del SOC. No me acuerdo cómo se llama. No sé. Yo podía hablar un poco. Bueno, antes vamos a poner una musiquita. Venga, una cancioncita. Aquí. Y espera. Sí. Porque a ver. Había pensado en poner el Guns of Brixton, ¿no? Porque nos han alojado ahí. Pero como es una música buena y tal, pero ya tan consumida, ¿no? Y tan escuchada. No, voy a poner Misfits, London Dungeon, que esto lo han escrito después de pasar una noche en la cárcel, precisamente en una cárcel en Brixton, ¿no? Por un altercado, pequeño altercado en que habían estado, bueno, envueltos, ¿no? Eso, Misfits, London Dungeon. Bueno, espera, que no va a arrancar. Ah, pensaba que había arrancado. Ah, claro, porque ahora se encaja. No, pero ahora tenemos internet, ¿no? Sí, todo bien. A ver si va más rápido. Voy a quitar la mierda esta de pero igual... Pantera Rosa. Ya está. Muy bien. No está, no sé. ¿Qué pasa? Dice que sí, pero no. Ahora. Hay que poner a cargar. Esto es una miseria. Yo sí, es que avisas tarde ahí y no. Ahora, nos ha quedado raro ya. A ver. Internet. Bueno, podemos seguir hablando mientras carga. Sí. Eso, yo fui ahí a lo único debate que no pude entrar, pero que tuve tiempo de ir, porque aquello parece imposible, ¿no? Entre guardar los libros que habíamos llevado. Yo no había llevado nada, pero bueno, al final acabé guardando los libros de otros. Y, pero bueno, tuve un pequeño momento que pude ir a ver cuatro libros, ¿no? Porque también era imposible ver los libros con la cantidad de gente que había. Bueno, aquello básicamente es una feria imposible de visitar, ¿no? No circulas. Pero acabé por ir al debate, bueno, debate, charla, que era sobre los disturbios de agosto, ¿no? Y esto había invitado un señor que se llama Darkus Howe, que es un tío famosillo, bueno, digamos, en los media, de alguna forma, media ingleses, ¿no? Porque primero que participaba en una... hizo algunos programas de unos programas en la tele y escribe para una serie de revistas, comentarista y tal. Y bueno, es un tío que creció de cierta forma en Brixton y creo que en su momento y perteneció a los Panteras Negras y todo. y lo han entrevistado ahí de BBC. Esto fue un vídeo que quedó famoso, ¿no? Porque lo entrevistan en BBC durante los disturbios y continuamente, ¿no? Él empieza a denunciar que todo el tema de Yopercal, ¿no? Que todo aquello ya se esperaba que pudiera pasar porque también habían intensificado mucho, aparte de la muerte, ¿no? Del tío en ese en Tottenham. Habían intensificado, cada vez más se notaba, ¿no? Los registros por la calle, ¿no? Indiscriminados solo a peña de raza negra. Y ha hablado como su nieto lo habían parado en menos de un mes o algo así, como 20 veces o para registrarle. Y está, bueno, hablando de esto y dando, bueno, un poco las causas, ¿no? De que era que se sentía ya en el aire que a cualquier momento que la cosa con una pequeña mecha petaría de forma más violenta. Y eso, la entrevistadora empieza a decirle cosas como que usted también está acostumbrado a disturbios, ¿no? A buscar un poco por su militancia en los 60. Y que había estado en el 65 o algo así, había participado en una manifestación que acabó en disturbios, eso es lo que él contesta, ¿no? Y claro, y empieza una pequeña discusión con la tía de BBC y él acaba por y le acaban por cortar la voz, ¿no? Directamente por censurar el pavo este. Pero un tío muy interesante, ¿no? Y vino ahí a hablar un poco de todas estas de lo que de los disturbios, la forma como él se sentía, ¿no? De que aquello no había desde el, sobre todo los disturbios del 81, después del 85, pero los grandes fueron el 81. De que la policía parecía que había, o que el Estado en general había aprendido poco, ¿no? Porque aquello pasó lo mismo, ¿no? En su momento. También empezó con los registros indiscriminados y por una ley que habían, se llamaba Operation Swamp 81, bueno, una operación que la policía había puesto en práctica en uh-huh. inicios de abril de 81. Swamp es como, ¿cómo se dice? Alcantarillas, ¿no? Son como, sí, bueno, algo así. ¡Hala, pues qué feo! Bueno. Sí, era como limpieza de chusma, ¿no? Un poco así, ¿no? Para reducir el crimen en la calle, bueno, la calle, en los barrios de Brixton, ¿no? Para el crimen callejero. Y, bueno, claro, ya han probado a través de una ley que permitía que la policía parara y registrara individuos solo en la base de ser sospechos, ¿no? De estar a punto de hacer algo, ¿no? Que tenían pinta de que iban a robar una naranja. Y era negro, así que le paraban y igual lo llevaban. Y claro, que solo en 5 días han parado a casi 1,000 personas, ¿no? Para registrar. Y mi pecho acabó de petar. Y bueno, este tío, claro, buscaba un poco todas las grandes razones de los disturbios. Obviamente que hubo algún este aprovechamiento que hablaban, ¿no? Pero claro, todo el discurso, ¿no? De los medios, ¿no? Como han atacado la cosa, como que aquello era pura criminalidad. O sea, que todo estaba montado solo para robar directamente, ¿no? Pero claro, aparte de eso había un odio, claro, un momento en que se dan cuenta de que tienen mucho control, ¿no? Mucho poder en la calle. Aparte de aprovechar para robar, también lo podían tirar de toda la policía. Y claro, el tío de hecho dice que llegó a decir a un policía que han tenido mucha suerte de que no les han disparado la cabeza a ninguno, ¿no? O sea, que no se haya acabado por morir ningún policía, de hecho, ¿no? En todo este follón. Y habla también de la forma, lo que después de todo, ¿no? De lo que empezó todo con la muerte del Dungan ese en Tottenham, que era un tío desarmado, ¿no? Que claro, después los medios ya han empezado todos los periódicos estos sensacionalistas, ¿no? Sobre todo, que de hecho tenemos aquí unas buenas portadas sobre la muerte del Gaddafi, que hay que reconocer que esto no tiene nada que ver con el mundo y los periódicos, no, ¿eh? Igual de los más, ni aquellas manipulaciones que nosotros hablábamos de cortar, de apagar de indignados con el Photoshop, pero lo que hacen esto es que no los apagan, es que igual ponen ahí una foto de un tío muerto en Somalia y dicen que es un indignado y se lo ha merecido, ¿no? Y claro, todos los medios han presentado al tío ese como un criminal que se merecía morir cuando, claro, era un hombre desarmado, perseguido por la policía y que lo han acribillado, ¿no? Y además de eso, después de haber escondido durante un día o más de 24 horas que no han informado ni la familia y que con su madre buscándole en la comisaría. Y claro que todo esto, cuando la cosa se empieza a salir, la historia, eso era como una mecha que rápidamente se enciende, ¿no? Por todo Londres y bueno, que al final lo han tenido que sofocar, ¿no? De la forma más que violenta. Bueno, primero con mucha policía en la calle, ¿no? Pero después también con una serie de registros individuales a casa, bueno, que de hecho en Tottenham dicen que todavía no han empezado, supongo por algún miedo a que vuelva a petar la cosa, ¿no? ¿Tenemos música? Justo, sí. Pero que tarda más en cargar que la otra conexión anterior, ¿no? Ya, pero yo creo que es un problema del navegador más que de Es que también tienes cuántas cosas abiertas tienes tú. Unas cuantas, sí. Dios. Pero lo he paralizado todo para que no toque las pelotas. Bueno, o sea, pero que... bueno, todo el rato estás diciendo que el navegador está obsoleto y que utilice un navegador que no sea alérgico a internet. Pone aquí. Bueno, que los disturbios de Londres, claro, no fueron una sorpresa para mucha gente. Solo la única sorpresa es que han tardado tanto, ¿no? Básicamente desde el 95 que habían vivido unos pequeños disturbios comparado con estos ahora y con los del 81. Que también, y bueno, todos al final, menos los del 81, que no fue directamente consecuencia de la muerte de nadie por la policía. Los otros del 83 y del 85 siguieron, ¿no?, al asesinato de una mujer negra y un hombre negro, ¿no? Uh-huh. Y claro, y al final si vas por aquellos barrios, es que aquello te das un poco de cuenta, te das cuenta, ¿no?, de que las casas no viven en barracas. Joder. Pero sí, aparte sí, eso, claro, comparado con todo el olor del dinero que tú sientes en el resto de Londres, en el centro, en los otros barrios, es que ves que, claro, el foso, ¿no? La separación es tan grande, ¿no? De la riqueza, ¿no? Que claro, aquellos barrios es como se viven en aquellas casas que no están mal, pero es como si fueran barracas igual en un país aquí del sur de Europa, ¿no? Sí, sí. Y además, y en pues añadir... son las casas que, madre mía, con su jardincito y sus cosas, madre mía. Claro, pero añadí que están súper marginalizadas y después que, claro, es peña que ha vivido, han crecido un poco siempre en aquella dinámica del gángster y es fácil, ¿no? Que cuando tienes ese poder, aunque de los arrestados aún salieran ahí unas noticias del número... de un poco del background, ¿no?, digamos, social y no sé qué, de la situación de los arrestados. Y eso salía en un periódico de que la teoría esta de los gangs era mentira, porque de participar en gangs, de que tenían, bueno, digamos, registro, ¿no?, de haber participado en gangs, ¿no?, de los detenidos, había como, igual era un 10%, ¿no?, de los que han detenido, ¿no? Cuando dicen los participantes de los disturbios, los que han detenido. O sea, que esta cosa de los gangsters, de los gangsters, claro, es una gran mentira, ¿no? Pero bueno, aunque no pertenezcas a ningún gang, ¿no?, organizado, tienes siempre tu gang de amigos y has crecido un poco en aquella dinámica, ¿no? Y hay un momento, claro, y los únicos que tocan los huevos es la policía. Y hay un momento que la policía ahí pierde todo el poder y tú tienes todo el poder sobre la calle. Yo no sé si es porque son ingleses y ya tienen pinta de guiris o así, pero a mí la policía inglesa me parecía que todos tenían cara de tontos. Es verdad, pero de tontos, pero bueno, no sé si eso tan... O sea, tan de, tontos no son. Ya. Tienen fama de ser... Los que iban por la calle, no sé, tenían cara un poco de... Bueno, tontos. Ahora te bueno, de guiris, no sé. Bueno, da igual. Es que para mí... Es la cosa de los guiris, pero ya. Tonta la policía inglesa no lo ves. De hecho, claro, ves cuando han detenido a... Han identificado a 2.000 personas... Que de hecho, claro, han detenido... Han tenido que detener a 40.000 porque no sabían a quién detener, porque son tontos. Yeah. Yo no creo que tan tontos no son. Pero bueno, les ha salido un poco... De esta vez, les ha salido la cosa un poco fatal. ¿Intentamos poner Misfits? Intenta. Vamos a ver... Let's go! Pues no funciona. No hay manera. No se puede. No podemos masacrar a la gente con una hora y media de nosotros hablando. Ya, ya, ya. Esto es una tristeza. Ahora que tenemos internet no va nada. Vamos a... Bueno, no sé, luego pruebo con Groove Shark, a ver si ahí, desde ahí ya, se puede poner. No va a poner la misma música. No, lo mismo, no, pero las siguientes pues las pruebo a poner desde ahí. Sí, pone esta. Y va de arriba de todo. Vale. Que supongo que no vaya a salir, pero... Ay, es que esto así no se puede, no se puede. Así no se puede hacer radio. De hecho, estoy para ir para casa y que esto ya acabar el puto programa, ¿no? Sin música no puedo hacer un programa. Pues espérate que con todo esto de que Pic ha sido denunciado por Ajedi. Estás avanzando una noticia. Ya, pero bueno, tienes que contar. Es que no se puede poner música, pues no vamos a poner música. Para mí con si es que contenidos se va a de copyright. ¿Quién se va a quejar de esto? Mis vistas es una banda completamente desconocida. Bueno, no sé, mira, tienes que aguantarnos. Seguimos con estas fantásticas noticias de la semana porque ha habido material. Ya nos olvidamos de hecho, nos fuimos. Pasó aquello el 15 de octubre, que bueno, no pasó casi nada. A no ser los de Roma ahí que han quemado una furgoneta de los maderos en los cuatro coches. Ah, sí. Ah, ¿no te habías dado cuenta? Yo no me he enterado absolutamente de nada de la actualidad. ¿Dónde solo lo que he visto. Vive? No puedes ser. Vivo encerrada en mi mundo. Que en tu barrio la cosa es tener una piedra tan grande encima de tu barrio. pero bueno, Ana está intentando poner la música. Que sí, supongo que no vaya a salir. ¿Salió? No sé, espérate. Bueno, pero correcto. Notición. A ver si carga, eso es otra. El notición de la semana, que esto fue cuando el viernes, no fue la, el jueves, no fue el jueves, el viernes lo han confirmado, no. De hecho fue el jueves, que se lo han cargado. ¡Al señor Gaddafi! Así que, bueno, aquí un minuto. No sé, habría que hacer un minuto de silencio. Un minuto de silencio, así descargamos un minuto de programa que no tenemos música, un minuto de silencio por este gran... ¿cómo decirlo? ¿Personaje? Sí, que era un personaje. Yo iba a decir gran estadista, ¿no? Gran político, gran hombre. Más de acuerdo que cuando empezó todo lo de Libia, fue el programa que hice yo sola, que no tenía puta idea de nada y estuve mirando y fue un desastre. Ah, sí. Y en Wikipedia. Y joder, ahora me ha dejado ahí un poco... Bueno, al final lo que hay de más destacable, ¿no? Digamos, para nuestro programa son, de hecho, bueno, sí, la forma, las imágenes, las crudas imágenes de la muerte. Bueno, estos los dictadores, que había salido, repasaba una noticia, ¿no? De que esto creo no será la Vanguardia, no será gran fuente. Ay, podemos decir Vanguardia. Ay, ay, ay. Vanguardia sí, pero la Vanguardia no. y que sacaba la noticia de los tiranos que cayeran antes las cámaras, ¿no? Ante las cámaras. Juntaba y en esto sacaba la noticia de un reportero americano que había publicado en principios de febrero cuando empezó todo esto de la primavera árabe y como bueno no cuando empezó no cuando cuando estaba a punto de caer y el Mubarak en febrero. Uh-huh. Y publicó no sé qué, que eran las tres reglas fundamentales que cualquier dictador debe tener en cuenta si quiere sobrevivir a revueltas o golpes de estado. Y decía que la primera, no mostrar debilidad. La segunda, cuidar los detalles. De hecho, son unas reglas muy sencillas, ¿no? Y básicas que de hecho tampoco te funcionan. Baja esa cosa. Tú lo escuchas alto, pero luego no te piensas tú que se escucha tanto, ¿eh? Pero bueno. No. Ya, pero jode, para hablar. Es que mi voz es tan melódica que es. Bueno, eso. La segunda, cuidar los detalles y no abusar de la autoridad. Que esto también. ¿No abusar de la autoridad? Para un dictador pues, es un consejo de mierda, ¿eh? ¿No? Y la tercera, retirarse de forma discreta, ¿no? Sobre todo esto. Yo creo que debería resumirse a una regla fundamental, que era retirarse de forma discreta, ¿no? Te puedes cagar todo lo otro. Bueno, lo de no mostrar debilidad, importante, hasta el final. Lo cuidar los detalles y no abusar de la autoridad, no entiendo, ¿no? Bueno, dice que Mubarak hizo caso de estos tres puntos. La verdad es que no, porque se retiró de forma... discreta, no tampoco discreta, lo han dejado ahí. El otro, el Ben Ali, sí, que se retiró de una forma discreta y ahora está ahí disfrutando. Mubarak fue el que se llevaron no sé cuántos... El Mubarak es el que está en juego. De dinero y no sé qué. Aparte de eso, que les... no, eso fue el Ben Ali y el Mubarak también lo han... Bueno, el Mubarak lo que está fatal de la salud, no sé, que igual el chungo le dio después de eso, de salido por del poder después de no sé cuántos, 15, 20 años. Que te da el bajón ahí. Y... fue un bajón chungo, pero al final le acaban, está en juicio, ¿no? Que de hecho va a juicio en camilla, ¿no? Pero también es una imagen un poco patética, ¿no? Para acabar. No sé qué es lo peor, que se te carguen, que hagas la figura, ¿no? Que hizo al final el Gaddafi en sus últimos minutos, pero o eso que te acabes que te juzguen en tribunal internacional, o estas cosas que hacen, ¿no? O ahí en un tribunal egipcio, al final mejor que te que te mueras directamente. Bueno, se ve que salvo el número uno, el señor Muammar al-Gaddafi, incumplió las dos últimas normas, que era cuidar los detalles y no abusar de la autoridad, cosa que a él nunca le preocupa mínimamente. Porque, no, de verdad, miento, que siempre ha cuidado mucho los detalles. Lo veías cuando venía aquí en super maqueado a estas cumbres, hizo una serie de, claro, traía toda aquella, ¿no? Toda la ¿cómo se llama? Las tiendas estas que montan Jaimas. Ahí las Jaimas, ¿no? Y todas sus super ninjas, su guardia de seguridad, que el ejército de mujeres ahí, pero mujeres de verdad. Sí, chungas, ahí. Mujerazos. Siempre cuidó los detalles. Y no sé, igual se la ha cagado un poco. Bueno, lo que se sabe es que le han disparado ahí directamente los ingleses ahí desde un avión no tripulado, tripulado, lo que fue, a su convoy cuando estaba intentando retirarse de forma discreta. Tuvo mala suerte, en el fondo tuvo mala suerte, porque él decía que no iba a salir de ahí, que aquello sería la tumba de las ratas, todas aquellas y no sé qué, los insurgentes y tal, los rebeldes. Pero la verdad es que cuando le han pillado se estaba intentando escapar. Pregunto sepa otro pueblo, no sé qué, pero bueno. Y claro, aquellas imágenes después, que claro, que sale el tío pidiendo, yo no sé, o lo dice en árabe, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos esta gran fuente, que tenemos por esto, sí que es, que es el The Sun. Solo por eso ha merecido la pena el viaje. El periódico ese del señor Murdoch, que me hizo gracia cuando el tío acabó cerrando el otro, el News of the World, pero sinceramente creo que este es peor incluso, ¿no? Y claro, que sacan, ¿no?, los titulares hablando de cómo el tío imploró por su vida, ¿no?, minutos antes de que se lo mataran, y las imágenes sale el tío pobre, ¿no?, bien pateado, se ve que han llegado a sodomizarlo, ¿no?, con pantalones puestos, era con un palo de escoba ahí, le enfiaban, bueno, lo metían por donde fuera. Pobre Gaddafi, eso sí, que bueno, sí. La verdad es que los otros dos que sacaban esta noticia, La Vanguardia, que es el Ceausescu, ¿no?, y el más recientes de alguna forma, el Ceausescu y el Saddam, ¿no? El Saddam acaba, lo han colgado ahí, fue filmado, de hecho fue por la propaganda militar americana, básicamente, que lo han utilizado, lo han filmado directamente, lo han reproducido. Este se ve que fue por... ¿No le cortaron la cabeza? No. Esto fue la regla francés. Ya lo sé. Eso corta la hija y la María que con la guillotina. Ya corta un poco cabezas. Eso sí lo hacen, pero en general los islamistas radicales. Pero no, el ejército americano no cuelga a la gente. De hecho, ahora se ve que los insurgentes también, lo que estos son todos los pro-cadafistas, lo que les espera es la horca. Bueno, se podría recuperar también aquí en Europa ya de una puta vez. Si me ponen a mí al mando, esos dictadores secos. Bueno, claro, el Ceausescu y el Saddam estaban algo poco, ¿no? También se lo cargan, pero no es aquella imagen que te patean, que vas ahí sangrando, ¿no? El Gaddafi da pena. Es que lo vi y acabé casi llorando, ¿eh? Porque es como un abuelito que le están pegando y linchando de una forma, no te imaginas, ni el tío más malo de este mundo se puede merecer un trato así, ¿no? Es que no deseo aquello ni para nadie. Bueno. Y ya se están peleando por el petróleo. Y después que te filmen. ¿Así? Bueno. ¿No comentábamos? Será una pelea... No sé, yo no he traído ningún dato de la pelea. Y es que lo tenía en un periódico de los que pillamos ahí en Londres y no lo tengo aquí. Bueno, soy un desastre. ¿Qué es eso? creo que, bueno, pasa página. En la página del medio, del Sun, ya sabes cómo son estos periódicos. Bueno, ingleses. Acaba de aparecer una chica ligera de ropa en el periódico. Se aparece aquí en la radio un cartel, una cosa colgada, una tía desnuda, ya saben quién es. Pero bueno, el gran, es que esto era toda página, la cara, la peor cara del Gaddafi, que él ya no tenía la cara muy bien porque él se la había con todas las operaciones de ahí de estética y tal, ¿no? Tenía una, ya, es verdad. Tenía una boca rara de cojones, ¿no? Porque tenía así la boca muy ancha. El botox, y tal. Sí, eso sí. El sí. Botox, bueno, todo, y después, claro, le han destrozado toda la obra de arte que algún médico ahí con su... creía. Hay un que cirujano deprimido cirujano en su es casa. Es verdad que le han. Y estos del The Sun no reproducen la foto aquí, pero bueno, en un A3, la foto toda hostia. Y después con todos los detalles más mórbidos. Y tienen títulos. Primero el título ya del titular de portada es esto va por Lockerbie, ¿no? Lockerbie fue aquel famoso atentado, ¿no? Del avión que se cayó en Inglaterra, que después lo han acusado a Libia por estar por detrás del atentado. Vale. Esto ya se ve como una venganza personal, ¿no? Que el The Sun hace ahí todo por todos los... ¡Uy! ¿Otra vez? Ya, las tetas destapadas. No. Intento pasar rápido. Lo haces a propósito. Y después el titular de dentro es aquí... aquí lies, esto que sería aquí ya estaba sé. La rata o aquí ya que ya sé ya sé eso aquí ya sé la rata, no, esa es la foto de donde lo han encontrado en el en las tuberías, esto que es tuberías, ¿no? Un desagüe, no sé. De hecho fue más triste, no, que el Saddam, que lo han tirado ahí, pero esto era un desagüe total, que es donde se habían escondido con una pistola de oro como mi carnet. Pobre Gaddafi. Bueno, eso, pero después aún mejor. Ah, que después el tío, no, claro, ponen la humillación. Oh, sí, sí. Que él lo ha merecido, que él merecía, no sé qué. Y sale una foto de un pavo ahí, un insurgente con una gorra de los New York Yankees, ¿no? Con la pistola dorada en la mano. También es una buena foto. Y, pero lo mejor es. Sacan la foto de Lockerbie, una buena foto de los buenos tiempos, bueno, recientes buenos tiempos del Gaddafi, cuando aún iba con la mejor, su mejor ropa y sus mejores tejidos importados. Esto, o sea, que le has dibujado. Nada más pelo. Y sale detrás, ¿no? El avión ahí de Lockerbie, y después, grande, muy grande, ahí un tipo que pone... Púdrete en el infierno con Hitler. Y sale un poco una biografía del señor Gaddafi, que después, claro, es curioso cómo sale saludando a todos los líderes, ¿no? Desde... ¿cómo se llamaba? No le veo la cara. Ah, el inglés. Este, el antes del Cameron, el pavo ese. ¿Blair? No, no es Blair, no, ese. No, el que vino después del Blair. Hostia. Ah, el Gordon Brown, sale con el Gordon Brown, también sale con todos los ingleses, también sale con el Blair, sale con el Mandela, ahí, ¿no? Y pobre, y una foto con su hija ahí haciéndose, que claro, no sé qué, que además ellos ponen durante años, y después, durante años Gaddafi negó el envolvimiento en el atentado de Lockerbie. Y, pero después pone como un, por, entre, no sé qué, una subtítulos, ¿no? De la foto, ¿no? ¿Pero cuándo fue subtítulos, no, un pie de foto, ¿no? De Lockerbie, en el, los 70 y qué. Joder. Bueno, nada, ya está. Siempre se lo han quedado con hace este. Mucho, ¿no? Sí, 70 y poco. Qué rencorosos son los ingleses, joder. Han ido a por él, ¿eh? Bueno, y pone pues esto, que pone la noticia hablando de no sé qué, de, y después como la foto, es una foto de él con la hija, ¿no? Haciendo así cosquillas de la nariz de la hija. Y ponen que no sé qué, who plays the family man with daughter Anna in the photo, ¿no? Que juega los padres de familia, ¿no? Como si por ser dictador no pudiera ser un buen padre de familia que jugara, ¿no? Le dan así el toque irónico. Ese era un tío guapo de cojones, el Gaddafi. ¿Qué dices? Antes de la operación, ¿no? Decían en su tribu, se ve que era un tío considerado más sexy. Tenía el bueno, para gustos colores. No, era un tío que podría haber... Hubiera seguido una carrera cinematográfica y la cosa lo hubiera ido mejor. Es que estaba intentando buscar... Es el 69, ¿no? No, me cae la puta. ¿Y ahí está la chica otra vez? No, intentaba sacarlo de... No, yo la estoy viendo. ¿De cuándo fue el puto atentado? Eso, está aquí, está aquí. Fuera. Sí, 89. O sea, ya estaba engañando a la gente, fue mucho más reciente. De hecho, en 69 fue cuando él subió al podio. No os creáis nada de lo que decimos. No, mirarlo todo en la Wikipedia. Vale, yo que sé, ya lo decía Aradna, el Gaddafi es nuestro amigo excéntrico, ¿no? O no sé, o esto era el Mubarak. Ahora ya no, perdón. No, lo dijo, sí, lo dijo el Aznar. Sí, pero dijo de Gaddafi. No, el Aznar, después también salió el Berlusconi, que se ve que estaba muy preocupado por el destino del Gaddafi. Mira lo preocupado que estaban, que bien que se lo han defendido, ¿no? Los ingleses sí que han ido a por él. Y bueno, ya sabíamos a por qué han ido, no por Lockerbie, ¿no? Han ido a por todas las reservas de petróleo y gas también, creo que tiene, ¿no? Bueno, ya veremos en qué va a acabar. Hoy había una noticia de que la peña que vino de Misrata y no sé qué, de donde fue Misrata, se llamaba el pueblo este donde era la frente, donde estaban luchando ahora últimamente, sí, ¿no? Y que se ve que están volviendo todos estos combatientes, ¿no? Los insurgentes, estos rebeldes ahí espontáneos, estos populares, ¿no? Que están volviendo a Trípoli y claro, pero vienen con todas las armas que tenían, ¿no? Y llegan ahí, claro, se ve una noticia de que salió un tío con un restaurante o un vendedor de algo, un carnicero, no sé qué era, que salía diciendo que es que ya me preocupa esta gente porque yo ayer, por ejemplo, uno vino y me dijo, Dios es grande, ojalá Alá es grande, ¿no? Esto que dicen. Y yo no le contesté, ¿no? Y claro, el tío ya me acusó de ser pro-cadafista porque no le contestaba y ya me amenazaba con detenerme. Y claro, ya hablaba de que le da mucho miedo que aquello acabe siendo otro feudo islamista, ¿no? Radical, ¿no? Y que bueno, acabe siendo más feudo medieval, al mejor estilo Arabia Saudí o... Ya intervendrá la ONU y que sí, haga creo, falta para... Yo creo que pueden estar tranquilos que vendrá ese, ¿no? El capitalismo occidental democrático. Exacto. Entonces llegará ahí todas sus libertades y... una cosa muy curiosa, ¿no? Que yo siempre enlazo con la noticia, aunque estamos aquí hablando como unos... Esto parece más... Parece Jorge Javier Vázquez, un programa de estos, ¿no? O La Noria, ¿no? Que no se callan. O una tertulia futbolística, es lo que siempre yo quisiera hacer en este programa. Pero los invitados es que traemos invitados que no dan para eso. No saben nada de fútbol. Yo enlazaba porque la gran noticia, o sea, justo antes, o eso les han jodido mucho la noticia y la cosa fue mal preparada. Sí. No han hablado con los ingleses y los ingleses han disparado ahí, bueno, no han hablado con el Gaddafi tampoco. Pero yo tengo la teoría que esto de que ETA deje la lucha armada, abandone la lucha armada justo cuando se muere Muammar al-Gaddafi. Hay aquí una relación. Sí, segurísimo. Yo lo veo clarísimo. No sé si era el líder espiritual, si era un de estos líderes como la Al-Qaeda, que son líderes a la distancia, ¿no? Pero que siempre cada cosa que dicen los otros lo siguen. O si directamente era un miembro importante, ¿no? En el organigrama político, militar. No, yo digo más que el tío decidía, ¿no? Cómo se decidía hacían ahí los atentados. Uh-huh. Así que, bueno... Hay relación en esto. Hay que... Seguro. Los del mundo se podrán poner... se deberían... Yo no sé cómo no ha salido esto todavía, si ya estaba... Además, cuando lo de los atentados estaban diciendo que cuando el 11M, dijeron que ETA tenía relación con grupos islámicos, ¿no? Y no sé qué. Todo encaja. ¿Qué pasa aquí? Que no... investigar. Lo tenemos ya que decir nosotros. Queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad. Sí, nosotros somos los que estamos destapando aquí la verdad. ¿Cómo es? ¿Cómo es lo de la APM? Da igual. Que no nos mientan, ¿no? Que nos diga la verdad. Ah, bueno, sí, no sale ahí, ¿no? bueno, eso. Intentaremos investigar nosotros por nuestra cuenta. Y volveremos con más información sobre el tema. ETA ha dejado las armas. A ver si podemos hackear la CIA. Esto le ayuda a todo, porque todo encaja, ¿no? Porque esto le ayuda al Rubalcaba. El Rubalcaba en su momento también fue acusado, ¿no? De estar por detrás de alguna forma del 11M, ¿no? Por todos estos... Ahora, de hecho, le han hackeado la web. Los de extrema derecha, haciéndose pasar por Anonymous. Esto me hace gracia, que claro, cuando sacas un grupo Anonymous, bueno, te arriesgas, ¿no? A que cualquier idiota pueda hackear lo que sea, ¿no? Y hacerse pasar por Anonymous. Y claro, como era un discurso que ponían ahí, no sé qué, sabemos tus manos, o no, no sé, Rubalcaba, cuidado, que no sé qué, que la sombra del 11M... te sigue, ¿no? Sobre tu cabeza o cosas así. Y que la jueza del caso reconoció que no había metralla en las bombas, no sé qué. Y esto lo han hackeado de forma que la página hoy todavía no funcionaba, ¿no? ¿Sabe la noticia? y no lo habían solucionado. Y claro, después ya salió Anonymous diciendo que no tenía nada que ver, porque como esto era cosa de la extrema derecha, y esto lo saben que los Anonymous son así. Entonces sí que hay una cúpula y unos que mandan en Anonymous y dicen claro, lo que sí, claro, lo que no. Claro, claro, o sea, yo ya no puedo. ¿Qué pasa aquí? Yo qué sé, quiero atacar la página. A ver, ahora no me viene una idea. Mientras te pongas una careta de V de Vendetta. Claro, pues eres un anónimo. De hecho, hemos conocido un anónimo de Londres. Sí. Son unos anónimos muy malos, porque no se presentó antes y nos dijo que era anónimo después. Así, si todos son así, vaya mierda de grupo. Que se han montado, los pillaran rápido. Bueno, esta, a ver, ¿hasta cuándo? Pero esto, claro, todo favorece al Rubalcaba, todo esto. Yo no acabo de ver la cosa, creo, cada fileta estaba junto. De hecho, Rubalcaba todo, ahí hay un... Y Rubalcaba cada fileta. Sí, sí. Está claro. Es demasiado obvio, ¿no? Para, además, para investigar más, ya está claro. No hemos mirado a Rafa Pal a ver si decía algo de esto, ni Pijama Sur, ni nada. Bueno, no sé, teníamos una musiquita que no sabíamos si es cargada y tal, ¿sí? Sí. Pero yo acabaría con esto. El Gaddafi se olvidó de gritar. Bueno, el Benito Mussolini ha dicho dispárame en el pecho, ¿no? Un soldado comunista. Qué macho, joder. Pero machos son así. Esto me acabó como macho. Esto. Después de muerto tienes que tener cuidado que la foto que te van a sacar igual no te deja muy mal parado, ¿no? Puedes hacer un... El Ceausescu, ese también moló porque, claro, en las imágenes sale el tío y la mujer hasta el último momento está ahí dando órdenes y diciendo... Y después grita, y esto queda muy bien, se te mata, nada de gritar viva la anarquía, ni gritar, bueno, se ve que este cantó la Internacional, no sé durante cuánto tiempo, pero lo que tienes que gritar es la historia me juzgará. Pero esto es tonto, esto es muy tonto, la historia me juzgará. No, porque ya verás que la historia le dará razón, la historia siempre da razón. Pero la historia la escriben los que ganan, entonces... Sí, pero bueno, no. Yo creo que queda bien. Es algo, yo no creo en la historia, pero mola esta, mola. La historia me juzga. Y no es lo único. Bueno, está en Rumanía se ve que tienen un poco de obsesión con eso de la historia, porque se habían cargado también a otro en el 61, ¿no? Que acabó acribillado al estilo Chicago años 20, ¿no? Le han dejado disparar el coche, acribillado el coche. Y esto no entiendo. Ah, no, esto estoy... Ya, estoy aquí. No, este es el doctor... ¡Mentiroso! ¡Vaya mezcla! No, este fue un dictador dominicano que se lo han matado en este estilo. Porque el yo coche. Yo quería sacar el del otro, del romano, después de la guerra, del final de la guerra, en el 46, el Antonescu, que fue fusilado y también que gritó también la historia me juzgará. O la historia... No, de hecho, el... Bueno, voy a actualizar la cosa. La historia me juzgará, gritó el Antonescu este, Ion Antonescu en el 46. ¿Quién es este señor? Y era otro que estaba, otro romano. Romano. Que sería el líder político en el 46, esto fue al final de la guerra. No sé de qué bando sería, pero supongo que sería facha. El Ceausescu gritó la historia me vengará. Es diferente. La historia me vengará. Bueno, y mola, yo quería destacar la historia me vengará. Sí, sí. Es que claro, como yo tengo esto mal organizado, la historia me vengará. Porque claro, no entendía, estaba aquí con él, acabó acribillada a balas al estilo Chicago y decía, pero... Y mientras la acribillaban, el tío gritó la historia me vengará. Bueno, no sé, mira, yo seleccioné una música por lo de ETA. Lo del Gaddafi no se me ocurrió nada, pero no. Igual para el problema que viene. Mm. Dale los de Necaris Muertos, ETA deja alguna discoteca ahora. Ah, y esto que hay que enlazar con la gran noticia de este fin de semana que cerró ahí una discoteca, ¿cómo se llamaba? No lo apunté. Se ve que dan por finalizada la ruta, toda esta historia de la ruta del bacalao. Se acabó. Con esa discoteca ya no hay ruta del bacalao, ahora solo hay discotecas de yonkis y farloperos y peña drogada que no le gusta la música. Porque se ve que en la ruta del bacalao la música era muy importante y había una calidad estética por detrás de aquello. Pero la ruta del bacalao era drogas y... Sí, sintéticas. Y hay no punto. No era sintética. No. Y que va, ¿no? Se ve que al inicio, aquello empezó en el final de los 80, esto lo leí, no conocía tan bien la ruta Chimo del bacalao. Chimo Bayo, no. Aparte del Chimo Bayo, calidad, no. Pero en las discotecas sí que había una selección, ¿no? Ponían una vanguardia electrónica. Que para mí sería una cosa inaguantable igualmente, pero había una selección musical, ¿no? En su momento, una cosa más de autor. Se acabó. Así que esto deja alguna discoteca. Ahora las dejarán todas. sin pagar mucho mejor. Por eso ETA deja una discoteca. ETA deja una discoteca. Al bacala se la suda la independencia. Al bacala se la suda el estado opresor. El pueblo quiere drogas, el pueblo quiere alcohol. El pueblo quiere sexo sin pagar mucho mejor. Por eso ETA deja una discoteca. Y ya estamos de vuelta, antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5. Y ya estamos de vuelta en Radio Bronca, en antes mis dientes que mis parientes 104.5 de la FM. Está muy alto. Mi. Ah, no, perdón. Ya sabéis, si nos queréis llamar, 933594900, 933594900. O un mail a antesmisdientes@gmail.com. También nos escucháis a través del 96.6, que es Radio Pica, y esas cositas. ¿Y tú? Es que necesitamos música. Necesitamos más música. Porque, sí, claro, sí. Puedo estar aquí diciendo chorrada todo tipo durante mucho tiempo, ¿no? Pero la pena no me aguantará. De hecho, ya tuve problemas, ¿no?, en estas vacaciones por eso. Ah, tenemos un fan en Londres, ¿no? Nos comentaba, teníamos que dedicarle una canción. Compañero, amigo. Uy. ¿Eso qué es? No sé, creo que he vuelto a poner lo mismo. Ah, no, mira, he encontrado la canción que me pedías. Bien. Porque claro, ya había la cosa, ya debía decir para qué pusieras otra para esto. Pero bueno, va. Seguimos. Hay de es todo verdad, en esta tenemos página. Tenemos un fan en... No, esa página es buena. No puedes hacer... Bueno, ahora es cope.es esto, ¿eh? Pero bueno. Bueno, el... Eso, tenemos... Que va, es libre. Es libre, no es una marca. Bueno. Teníamos un fan. Es que así igual... Bueno, deja, ya después pondrás a cargar otra. Un fan en Londres, un colega. Español que nos sigue por el podcast, el Fernando, ¿no? Sí, se llama Fernando. Sí, un gran saludo, Fernando. Canarias, de Canarias. No se llama Fernando Canarias. No, Fernando de Canarias, pero está archivado así en mi mente. Bueno, fue una alegría, ¿no?, que el tío nos reconociera la voz, sobre todo porque eso sí que es de fan, ¿no? Nos reconoció ahí como, joder, soy el programa antes mis dientes que mis parientes. Decir que el tío decía que solo escuchaba el chanquete y que después empezó a escuchar el nuestro. Sí, pero luego hablé con él, me parece que también escucha a todos. Mentira. Uy, este lo que está muy, muy aburrido ahí en Londres. Bueno, se ve, es un fan de la radio, así que hay que darle un saludo fuerte, porque además aquello es una ciudad difícil de aguantar. Sí. y eso lo igual escuchará, supongo que escuchará el programa, que ya estaba esperando impaciente, le vi en la casa. Sí, sí. Así que un gran saludo. Dijo que en cuanto tuviera internet. Y aquí te esperamos si algún día te vuelves a este clima cálido. Y no. Es verdad que aquí allá hacía frío. Tuvimos suerte que no llovía, pero aquí como mínimo es más, digamos, caribeño, ¿no? Sí, sí, se salió de casa ahora a 20 grados, joder. Ah, sí, es que este noviembre, bueno, eso, Fernando, aquí siempre es verano. Bueno, él es de Canarias, es idiota. Sí. Obviamente que él sabe lo que está todo el año con buen clima. Bueno, a ver si se pasa aquí algún día. Notición también del día, que yo no sé, es notición porque supongo que no les falta otras noticias, pero es una noticia de estas que para mí es muy triste. De hecho, venía en el metro y venía una familia ahí con una niña, y la niña, claro, empezó, hay un momento que empieza ahí a inventarse historias y gritando y corriendo, y bueno, a mí me molestan los niños en los espacios públicos. es lo peor que te puede pasar, es que te caiga un niño a tu lado, si no es tu familia, o sea, si es un primo mío y aún me aguantas, ¿no? Si es un sobrino, le aguanto perfectamente, pero si son hijos de otros, mal. Y se va en el metro ahí con... un poco cansado y el viaje es largo y la niña empieza a gritar. Después el padre, claro, se acordó de pegarle ahí dos hostias, ¿no? ¿Cómo se dice? Palmar, bueno. Tortazos. Le ha pegado en los tortazos. Y bueno, ahí ya que fue, ya lo descalabro, ¿no? Es de estas niñas que empezó a llorar y tal. Esto para decir que no sé por qué la peña insiste en reproducirse. Y llegamos a los 7 mil millones, que esto era noticia. Hoy, que... Bueno, se ve que hemos atingido, ¿no? Alcanzado los 7 mil millones de habitantes en el planeta. Lo más curioso es que, claro, la ONU hace un designa simbólicamente porque obviamente habrá una serie de niños que habrán nacido a las 12 de la noche del día tal, pero no sé qué cálculo tienen ellos, cómo pueden calcular. Pero bueno, de niños que no se hayan registrado, de que no hay, claro. No hay noticia, igual habrá muchos más, pero bueno, se ve que la ONU con esta cosa de los de crear eventos, ¿no? Eventos no sería, bueno, sería celebrar algo, ¿no? Tenían que celebrar de alguna forma, dicen, sí. Que fue una niña que se han buscado, ¿no? La niña que ha nacido y tal, y designado una niña filipina como la primera habitante de 7 mil millones. Pero se ve que se lo disputan también, claro, ya para empezar una niña india y un niño ruso, ¿no? Que ya han salido, decían. Pero esto, claro, es importante porque no es solo un pequeño... No es que salga en la tele y tal, el nombre de la niña en los periódicos, en los medios y tal, ¿no? Es que se ve que la niña recibirá una beca de estudios de por vida y sus padres una ayuda pública para desarrollar un negocio comercial. En Filipinas esto es importante. En India aún más, claro. Aquí, supongo, no sé cuál. Bueno, aquí peor. También hacen. El ruso, no cada, sé. A los que nacen los primeros de cada año les dan pañales y mierdas y cosas pasivas. Pero bueno, los rusos no están, el ruso no están tan mal porque han, como claro, han salido las autoridades ahí del estado donde ha nacido, no sé, se fue ahí en los confines de la Siberia, perdidos ahí. No es una ciudad muy grande, que ha nacido un pueblo. Y se han recibido, y esto también ha salido ya el gobernador y no sé qué ahí del estado, ¿no? Destacando que el ruso era 7 mil millones, y han ofrecido un apartamento de regalo a los padres del niño. ¿Coño? Mira, aún tanta miseria que va a traer estos 7 mil millones, ¿no? Más. Pero es que... que tiene la suerte de que le designen los 7 mil millones, la cosa no está mal. Pero por otro lado, en el 99, en Sarajevo, se ve que fue el escogido, fue un chaval que había nacido en Sarajevo, ¿no? En el 99, él considera el 6 mil millones, el número 6 mil millones de... ¿Esto cómo sería? ¿El 6 mil millones de qué sería? El primero, el segundo, el tercero y el 6 mil millones, ¿dónde iría? El décimo, el vigésimo. Muy difícil, muy, muy difícil. Bueno, se ve que ahora vive con muchas dificultades. No puedo pensar ahora. ¿Eh? Que no puedo pensar ahora en hacer trigésimo. Yeah. Ahora. Sí, sí. Ya, también. Bueno, se ve que ahora la cosa le va muy mal al chaval, ¿no? Se llama Adnan Nevich. Ha ido el Kofi Annan y todo. Hay una foto que ha estado Kofi Annan, que bueno, no se acuerda que era el negro que era jefe de las Naciones Unidas. Esto de decir negro no está mal, ¿no? Porque puede decir persona de color. ¿Es negro? Es que en Portugal estaba jodido y ya se dice que era negro en la radio. Era muy racista. No sé. Pero a mí me puede decir blanco o marrón. Portugués. No, portugués. Pero lo mal que nos tratan. Sé que estoy preocupado. Bueno, ¿qué es eso? Y salió y tal. Y hubo alguna polémica también, porque el tío estaba en el país, ¿no? Y toda esta cosa de que han escogido justo cuando el Kofi Annan estaba en Serbia. En Serbia, uy, no. En Bosnia. Sarajevo. Sí. Y claro, fue considerada forzada y planeada como forma de reacender la esperanza en relación a los conflictos en entonces aún Yugoslavia, ¿no? Uh-huh. Se sabía que fue más una estrategia de marketing al chaval. Pero bueno, se ve que ahora se quejó después de 12 años, el chaval se queja, ¿no? De que no pasa un momento, que el momento registrado por las cámaras no pasó, que había pasado, ¿no? De todo, ya se habían olvidado rápido. Y que ¡oh, apenas, sorpresa! Pero no está mal, después dije que solo en el sitio donde vive continúa siendo una celebridad. No sé, se sigue viviendo en Sarajevo, no está mal que siga siendo una celebridad, es una ciudad grande, y lo reconocen por ser los 6 millones, ¿no? No ha hecho nada él, ¿eh? Y le reconocen. Eso es lo que aprovecha, claro, el chaval, que 12 años y tal, pero es listillo. Y claro, se ve que el padre tiene cáncer, una situación, ¿verdad? Y que es curioso, ¿no? Porque vive con dificultades, no tiene dinero para el tratamiento y tal. Y después ponen que es una situación parecida al Matej Gaspar, que es, no sé si es indio, porque es Matej con J, Matej Gaspar, que era el bebé 5 mil millones, que es su amiga en el Facebook. Y bueno, o sea, que él denuncia, aprovecha para denunciar por los dos, porque otro también es colega en el Facebook y tal. Y bueno, que se ve que han tenido como padrino este, los de Serbia, el Kofi Annan, pero Kofi Annan, después de hacerse la foto, no le pagó nada, no le pagó los estudios, ¿no? Y esto es una sorpresa, ¿por qué? ¿El qué? ¿Que la han abandonado? Claro. No, es lo que va a pasar a la es pobre, ya la está. Pobre niña filipina, y este seguro que le van a sacar todo lo, este... El comercio que le han regalado los padres y la beca que le han dado. O sea, de aquí, cuando empieza a estudiar, ya no tendrá nada, ya verás. Claro, le dan la beca hasta que alcance la edad para estudiar. Después no tendrá nada. Bueno, 7.000 millones. Esto es una putada muy grande. Así que... Esto es mucha gente. No me extraña lo de los chemtrails estos. ¿Eh? Que lo de los chemtrails esto. ¿Qué es eso? Aquello de los aviones que no sé qué. Eso va a matar gente, que ¿no? Quieren matar gente. Pues no me extraña, que si somos demasiados ya. Hay que acabar con esto. Hay que, no sé, hay que hacer genocidios para acabar con eso, población. Yo iba más por genocidios, no directamente. Guerras. Faltan guerras. Y ahora vemos que como las guerras las hacen en este plan de que se cargan unos... Pero pocos, ¿no? Porque al final... En Libia se han cargado a 50.000 y después en Libia, porque donde tiene que hacer la guerra, yo qué sé, es en Europa, en América, en China. En Europa somos, es verdad, ahora no, la cosa no crece, pero somos muchos. En China tiene que hacer una guerra ya, ¿no? En India. Y mire que soy pacifista, pero por eso mismo. Es pacifista. Es necesario que vengan guerras. Para que se pueda mantener esta paz virtual. Estamos de broma, no queremos guerras. Pero bueno. Música de circo. Esto vamos a acabar muy mal. Pero bueno, aunque no quiera guerras, estos 7.000 millones, esta chorrada que dicen que los recursos de la tierra darían para todos y tal, y yo creo que no es verdad. Es demasiada gente, que en los últimos 100 años... no sé, yo no soy especialista, pero no creo que el problema sea solo el capitalismo y la cosa está mal distribuida, es que es demasiada gente. Demasiada gente, sí. Y bueno, no sé cuál será el motivo. Y sobre todo porque, claro, aquel derecho que dicen los derechos, ¿no? De lo que hablan, todos tenemos derecho a un coche. y a una casa digna, ¿no? Y una vivienda digna. Así que sobre todo la vivienda digna implica electricidad, gas, todo esto, ¿no? Así que, y el coche implica todo. Bueno, todo implica polución, destrucción del medio, del entorno. Y no sé. Puteamiento de estos gente. 7.000 millones, ¿no? La gran mayoría se va a vivir a la montaña. Porque de eso se van una putada más grande todavía. Porque... Hostia, el otro día vi un capítulo de South Park que no sé cómo, los. Bueno, un niño. Bueno, ¿sabes? Es South Park, que es ahí tonto, sí. Una serie y tal. Estaban jugando a ser mexicanos y de Texas y a ver si cruzaban la frontera o no sé qué. Y hay uno que es tonto y se confunde y no sé, y se hace pasar por mexicano y al final acaba haciendo una revolución en Estados Unidos y convence a todos los mexicanos de que Estados Unidos es una puta mierda y que mejor volverse para México. Y entonces todos los inmigrantes mexicanos se vuelven para México. Y es la catástrofe. Y entonces empiezan a cagarse en todos los americanos porque ya ahora quién va a limpiar nuestros patios. Están todos los patios llenos de hojas y no sé qué. Y entonces empiezan a prohibir que los mexicanos abandonen el país y cosas así. Bueno, no sé, me hizo gracia. Eso sí. Lo acabarán haciendo, prohibir que los inmigrantes se vayan, ¿no? So, hay pocos que lo desean. Bueno, pero... yo selecciono una música que es una buena selección musical, que es una banda muy buena, que sería con un tema que se llama Carnage, o sea, que sería carnificina. Va de guerras, va de lo que significa todo, los muertos que significa una guerra. Es una canción triste, pero bueno, yo enlacé con esto de que igual faltan más guerras. We'll be right back. ¡Qué desastre! ¿Por qué? Pensé que querías que fuera seguida esta. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Bueno, no. Es que nos habíamos olvidado de decir el nombre de la banda. No hemos parado. Mm. Esto empezó la música que teníamos pensada para después, que además está en duplicado. Bueno, se para. Esto era Amebix. Amebix Carnage. No sé si compartís mi opinión de que las guerras son necesarias. Después de los 7.000 millones. Igual empezaré a compartirla. Sí. Es que con esto, yo me había olvidado de... La noticia venía todo... No, había un orden. Uh-huh. Un orden, que es una cosa difícil de hacer. Que ahora... Hay que tener en cuenta que este caballero ha venido hoy con todo el programa preparado. ¿Qué va? Casi. Pues yo llevo un mogollón de programas ya con el programa todo preparado. No, pero joder, esta vez, no sé, te veo ahí más... Con todas las letritas y... Sí, sí. Bueno, de hecho está... Vale. Mira, es que es lo que había, es que después encontré una noticia de que hablaba de patentes idiotas, ¿no? Que han seguido, que funcionarios, ¿no?, que han aceptado aquello para patentar determinadas cosas. Había una serie, era una página de estas idiotas, ¿no? Pero la que destacaba, enlazaba con esto... Del 7.000 millones, ¿no? De la sobrepoblación, uh-huh, del mundo. Y que era un invento de que un tío patentó en el 76, un tal Arthur Pedrick, que lo había pensado como una forma de para acabar con el hambre en el mundo. Sería para regar el desierto del Sahara con agua dulce del Amazonas. La conducción se haría mediante unas tuberías semiflotantes que también servirían, por ejemplo, para atravesar caminando el Canal de la Mancha. Igualmente se podría hacer con la nieve y el hielo de la Antártida para irrigar los desiertos australianos. Y el tío tenía dibujitos y todo, ¿no? Que no se lo había preparado. Que vete tú a saber, ¿no? Yo que sé, aprovechando el deshielo y todo esto, mira, oye. Claro, o sea, agua, importante empezar a regar el desierto porque lo necesitamos, ¿no? Bueno, la curiosidad. Pero el tema de la fertilidad no es solo cosa de agua, es cosa de minerales y... Bueno, da igual. Es que era idiota por varias cosas, pero la cuestión es que está patentado, ¿no? En Inglaterra lo han patentado. Sí, pues puede patentar cualquier mierda. Sí, sí, pensaba, sí. Que no, pensaba que había algún tipo de, ¿no?, el funcionario ahí que lleva las patentes, ¿no?, que tuviera un criterio y dijera, estás idiota, tío. No puede que va a ir a dar el papel, mira, quiero esto. No lo puedo hacer. Le pones el sello y ahí ya está. Había cosas como un guante para enamorados, para novios, que era un guante con 10 dedos, que para que cuando hay frío y tal... Para que puedan ir cogiditos de la mano. Cogidos de la mano, y un guante así. Bueno, había varias cosas muy tontas. Nada, tú que tenemos una noticia seria. Tenemos, bueno, que hablar de una cosa seria. Pero eso lo dejamos para el final, ¿o qué? Es que estamos en el final, ¿eh? No sé, vale. Esto es muy triste, pero bueno, esta es una noticia que puedo dejar para después. Bueno, di... Para el programa que viene. No. Ahora no diré. Ahora no le da la gana. Bueno, hay que comentar que a GED y AIE han denunciado a Radio Pica. Bueno, sé, voy a leer la noticia de la directa y así acabamos antes, porque si no empiezo yo a liarme con tonterías y ya está. Que esta especie de como las gay, ¿no? Sí, ahora lo explica esto. Pero voy a bajar la musiquita porque voy a leer. Fuente de la directa. Dos entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual han presentado una demanda civil contra el impulsor de Radio Pica, Salvador Picarol, por intentar cobrar los derechos de autoría a esta emisora libre y no comercial. Las entidades demandantes son AGEDI, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, y AIE, Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España. Que esta gente me parece que está cerca del Ateneo Libertario de Sants. ¿Ah, sí? Sí. La denuncia la dirección ha sido tramitada por el juzgado mercantil número 10 de Barcelona, que ha citado a declarar a Picarol a la Ciutat de la Justicia el próximo 15 de diciembre. El abogado que representará a Pica, Josep Jové, asegura que las entidades de gestión presuponen que todas las radios emiten material de sus socios con finalidades de explotación comercial y ahora, sin el canon, necesitan recaudar mucho dinero y de manera rápida. Jové fue el responsable de traer el caso del canon digital a los tribunales de la Unión Europea, que pretendía hacer que los usuarios pagaran una tasa por las copias almacenadas en diferentes apoyos digitales. Finalmente, la Unión Europea dictaminó que esta tasa era abusiva e indiscriminada en octubre de 2010. Según Juve, con esta demanda, AGED y AIE pretenden evaluar cuánto dinero pueden reclamar con carácter retroactivo a Radio Pica, que emite desde el año 1981 a la FM y más recientemente también a través de Internet. En el Estado operan 8 entidades de gestión de derechos, entre las cuales destaca la SGAE, intervenida judicialmente el pasado mes de julio a raíz de una trama de corrupción por desviar fondos hacia otras empresas. Esta demanda civil es un nuevo golpe contra Pica, que solo este año ya ha recibido 2 denuncias más. Una por interferir la cadena SER, por la cual el Ministerio de Industria le pide 60.000 euros, y otra por injurias, interpuesta por la emisora privada comercial AM2 FM. Bueno, Radio Pica y Radio Bronca sufren las interferencias de AM2 FM desde septiembre de 2010, cosa que dificulta que sus oyentes puedan sintonizar el 96.6 en algunas zonas de Barcelona, que comparte con otra emisora libre histórica, Radio Bronca. Así que vienen a por nosotros. Sí. Y hoy con lo de Misfits. Por todas partes. Y igual con lo de Misfits vendrán. Bueno, esto es la noticia, sí. Es que el programa no tiene capacidad para esto. No. Es difícil porque es difícil de entrar. Ya tenía otra noticia idiota, ahora me siento obligado a meter noticia seria. Nada. No, pero es verdad porque es importante meter la noticia seria. Porque, claro, también con recientemente, ¿no? La semana pasada tuvimos la otra huelga general, una más, en Grecia, ¿no? Y fue una huelga general de 2 días, pero con la curiosidad, ¿no? De que esta vez la línea de frente, ¿no? Digamos, la primera línea del PAMEC, ¿no? Que es el sindicato controlado ahí por los estalinistas del Partido Comunista Griego, han decidido ponerse de espaldas para el Parlamento, pero no por ningún tipo de manifestación o de rechazo o lo que fuera, no, para defenderlo, ¿no? De los violentos, ¿no? Que atacan el Parlamento con cócteles y piedras y tal. O sea, el Partido Comunista, dejando bien, no es la primera vez, obviamente, que en la calle, pero en Grecia utilizan siempre la propaganda, casi siempre, para desacreditar, ¿no? Desde el 2008, ir más atrás, ¿no? A la ocupación de la Politécnica y, bueno, cuando fue también el final de la dictadura. Y claro, el Partido Comunista siempre jugó el papel de acusar, ¿no? Todas las acciones violentas como papel de infiltrados y cosas así. Y bueno, básicamente lo que hacen siempre es defender el sistema parlamentario. ¡No te vayas! ¡Vengo! Que no lo pillo. Y eso, que acabarán a hostias, porque aunque después de los comunicados hay mucha gente que se desmarque de los cócteles tirados a los viejos ahí del PAME, que a mí me hizo alguna gracia, pero tampoco lo podría decir. La señora está. Jamás. No, jamás. Lo podría hacer. Una imagen de viejos que no están preparados. Hay como una línea de frente, depende de que va preparada para las hostias, pero después hay viejos que estaban ahí en la manifestación y claro, hay cócteles que empiezan a volar directamente para el cuerpo de la manifestación. Y hay unas imágenes ahí de peña ardiendo, ¿no? Que no iban ni con cascos ni nada. Claro, o sea, tú tiras cócteles a la policía y la policía está preparada. No sé cómo, al final se murió un tío por gases de la policía, que parece, ¿no? Fue por un ataque, no tuvo nada que ver, pero claro, me sorprendió cómo no se acabó muriendo más gente. Y bueno, esto porque leí un comunicado que se desmarcaban un poco, desmarcaban, no, hablaban de este tema, pero es un pequeño apunte, ¿no? En lo que dejó claro, ¿no? Que es un bloque, son muchos más y están dispuestos, ¿no? A utilizar la fuerza para acabar con esto de los anarquistas, apoderarse de su huelga de forma violenta, ¿no? Porque ellos lo que decían era que lo único que estaban haciendo era defender su bloque, su manifestación. Cuando lo que han hecho fue encerrar a la gente para que fuera detenida por la policía, pues, desde la parte de abajo de la plaza. Al final tengo que reconocer que lo de los cócteles estuvo bien. Contra los estalinistas todo hay que caer de encima. Y también recientemente, el 28 de octubre, ¿no? Que fue hace, ¿qué? 3 días, el sábado. Había una fiesta, una parada de propaganda nacionalista ahí en Grecia. Es un día de que, una cosa que viene, sería uno como una especie de día de la raza aquí, ¿no? Una cosa que viene del tiempo de la junta militar, de las dictaduras militares. Y mantienen esto, y en general siempre son así en paradas militares más o menos pacíficas. Este año casi en todo, desde Tesalónica, hasta Trikala, ¿no? Que es una pequeña ciudad ahí en el centro de Grecia, acabaran con las paradas con agresiones a los políticos locales y lanzamiento de huevos y cosas así, ¿no? Casi todas, prácticamente en todas se han organizado diversos colectivos para joder la parada, ¿no? Bueno, estuvo bien. De hecho, claro, y de una manera general el pueblo se juntaba. En esta, bueno, es difícil ser político básicamente hoy en día en Grecia. Empieza a ser difícil ser política. Ya están intentando enviar el dinero para fuera del país, pero tienen que empezar a huir ellos mismos, porque si te reconocen, si eres ahí alcalde o lo que sea, o si eres diputado, de qué partido sea, en tu calle lo puedes pasar mal, ¿no? Porque puede haber algún más cabreado que está dispuesto a reventar de la cabeza. Y bueno, son la actualidad, habría más cosas obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero el tiempo se agota, es que perdemos mucho tiempo hablando de chorradas, ¿eh, Ana? Esto es muy grave. Pero el programa va de hablar de chorradas. es verdad, tenía una muy buena, es que la tengo que decir, no puedo aguantarme. Que en América una policía federal de Florida ha detenido al defecador en serie. Ah, espera. ¿Por qué? ¿Tienes una música para esto? Música de circo. Este es de circo. Este es más... Ah, sí. Bueno, eso. Un joven de 23 años que ha sido pillado infragante haciendo sus deposiciones frente a la escuela de una localidad ahí de Florida. Se ve que lo curioso es que lo llevaban semanas buscándole, ¿no? Y que la... defecador en serie. Los medios locales lo han bautizado como el defecador en serie. Y que en varias ocasiones depositó sus heces, ¿no?, en la puerta de una escuela de la localidad de esta, de Ocala, ¿no? Y lo llaman el bandido intestinal. Lo han pillado porque han instalado una cámara oculta y se veía como el tío venía ahí en plan... Y se ve que lo acompañaba, la mierda que dejaba, acompañado de una nota. Que el contenido no ha sido desvelado por la policía. Entonces, este es claro, sí, es defecador en serie, claro. Que así, que por detrás, ahí. Claro, había todo... Igual había, que a veces tú vas a ver, igual había una reclamación política, o bueno, ¿no? De algo, ¿no? Había una queja. Nunca lo sabremos. Lo curioso es eso, que la policía no ha querido desvelarlo. Bueno, se ve que... Seguro que tiene conexión con lo de Gaddafi. La policía acabó diciendo que los actos se debían a malos espíritus y era consciente que necesitaba ayuda. Que es lo normal, cuando te detienen, lo que tienes que decir Estoy loco. Estás loco, oigo voces y a voces me han dicho, mismo en una manifestación, me han dicho para tirar cosas a la policía. Y había también lo de Bob Berlusconi mirando el trasero de la primera ministra danesa. ¿Has visto eso? No lo he visto. Es que está buena la tía. ¿Sí? Hay que reconocer. Yo he visto rubia está muy otras. Cuidadito. Que de... El comentario cuidadito. Sexista de un que bueno. A mí me da igual, pero otra gente. Pero no. El vídeo mola. El Berlusconi al final. Este tío tiene un. Bueno, no sé. A mí me mola porque le hace lo que le sale de los cojones, aunque sea políticamente incorrecto. Hay que reconocer que no. ¿Has visto el vídeo ese que se pone detrás de. No sé si es una señora de taxi. Pero eso no, eso era mentira. Parquímetros, ya, no sé pero qué. Pero eso salió después que era un cómico italiano, una especie de socio del tío haciéndose pasar por él. Eso no era real. No, si estamos saliendo de... No, igual no estamos hablando de lo mismo. Sí, que se pone ahí haciendo como se la está cogiendo, ¿no? Como se la está... Sí, ¿no era él? No, salió después que era es un... Bueno, da igual. En otras, bueno, en otras ocasiones también se la ha visto hacer cosas parecidas. Es un tío capaz de hacerlo, ¿no? Pero es en ese caso mismo, yo me acuerdo de verlo y el tío era clavado, ¿no? Yo pensaba también que era, después salió que no, que era un cómico. Bueno, hay que... La verdad... La verdad periodística tiene que estar aquí sobre la mesa, ¿eh? No podemos ir por ahí diciendo cosas a la gente. Ya, qué poco hay rigor. Hay cosas que Berlusconi no hizo. Bueno, para acabar, antes de la música. Ah, y había otra que era, estás todos avisados, chavales con menos de 8 años, no podéis inflar globos, ni usar matasuegras, o ni pueden jugar a la pesca magnética. ¿Esto qué es? Aquellos juegos de pesca. Sí, ¿no? De esto que tienen un imán y ¿por qué no pueden jugar a eso? Bueno, se ve que todo se van a ahogar con la cuerda o algo. Se ve que todo esto es muy peligroso. Las autoridades de la Unión Europea prohíben a los niños que inflen globos y tal. Algunos científicos... Yo antes prohibía las cometas. Algunos científicos creen que la medida reduce la libertad de los menores en explotar su entorno. ¡Oh, vaya! Bueno. Hay que buscar expertos que digan esto. Pero bueno, lo justifican, ¿no? Que hay un funcionario que las normas de seguridad estas normas de seguridad están hechas para prevenir historias terribles y que cualquiera sean las peores pesadillas de los padres. porque madre se mía. Tragan cosas y eso. Pero según otro funcionario, la prohibición podría ser difícil de entender. Pero aclaró que los expertos en seguridad sabían bien lo que hacen. En este punto que tengo muchas dudas. Esta peña no, sabe, no puede saber lo que hace. O sea, que paguen a funcionarios para esto, es una vergüenza. ¿Eh? O sea, aún, teníamos, aún, creíamos, aún creíamos, podíamos creer en la comunidad europea. Ahora sí que, no sé, el gran estado europeo, estas leyes que se inventan, no tiene sentido. Estamos locos todos, ¿no? Bueno, creo que un poco antes de esto que yo... Ah, espera, no, es que tenía agenda, que ya no la podemos hacer entre la última música. ¡Dios! Nos pasa sí, el sí. tema. Pero la agenda es importante hacer, sí. porque nunca la hacemos bien, y como dices, de esta vez yo apunté las cosas. Muy bien, preparado, hay agenda. Quito música. Que se ve que ha venido aquí una peña del Anarchists Against the Wall, que están por ahí. Mm. Hoy había una charla en Joaquín Costa, pero ya pasó, así que no vale. La próxima será en una cosa que se llama La Virgen Despacho Cultural, Carrer de la Verge número 10, Barcelona, el Metro Universidad, mañana 2 de noviembre, esa es mañana, no, después de mañana, dimecres, miércoles, sí. a las 9, en este sitio, Carrer de la Verge número 10. Y después en Los Bloques Fantasma, el jueves, que es una cafeta pro Radio Bronca, y hecha por la peña de Electrones Libres, ¿no? El programilla. Exacto. Con cafete y tal. Y también, bueno, creo que es la misma peña, pero en una charla se llama La disidencia palestina, movimientos sociales y lucha contra el apartheid y la represión al Estado de Israel. Ta, ta, ta, ta, ta. Uh-huh. Y el otro se llama Represión y estrategias de lucha a Palestina. No sé por qué no han unificado, digamos, el título de la charla, pero creo que es la misma. Que también leí por ahí en el Indie Media. Esto no conozco nada, ¿no? Pero leí en el Indie Media que estos del anarquista contra el muro, no hay ningún anarquista. Así que hay que ir ahí a preguntar qué pasa. ¿Por qué no pedirles cambian? El carnet. ¿Por qué no? Si no llevan carnet, ¿por qué no cambian el nombre? No entiendo. Bueno. Y después, 5 de noviembre, manifestación de apoyo a los detenidos del 1 de mayo del 29 de septiembre. A las 6 horas en la Plaza del Diamante, Fontana. Esto está ahí destacado en Indie Media, pero yo pensé, bueno, mira, una manifestación. Eso. Y después también 15 y 16 de noviembre a las 6 y media en la ciudad. Pero esto, te vas muy lejos ya, ¿no? Esto va muy lejos, ¿no? Podríamos decir después, bueno, quedamos. Después las otras son convocatorias para más lejos. Puedes mirarlo ahí. Yo creo que ya hacemos otro programa. Claro, es cuando hacemos otro programa. Sí. 5 de noviembre, sábado. Manifestación de apoyo a los detenidos, a los detenidos del 1 de mayo del 29. Y por la noche, eso, que no pueda parar la fiesta en esta ciudad. Bueno, es el, buah, no ves, no puedo pensar, es el 16 aniversario del programa Todo es Mentira, que ya es, que bueno, que se hace aquí en la radio, no sé. Ah, no sé cómo puedan aguantar tanto. Son los domingos por la tarde, no sé exactamente a qué hora, me parece. Seguro que nuestro programa no aguantará 16 años. 16 años haciendo un programa, más de ni mía. Me quiero imaginar en esa posición. Ole, bueno, ole por ellos. Y que bueno, que a partir de las 10 de la noche, el sábado 5 de noviembre, hacen una fiestecica. Bueno, fiestecica. Fiestaza, ¿no? Será en la Bastilla. Joder, ya no es papel de la antena. Ya, pero está así, ¿no? Actuarán en directo Claudio y el Viaje Fantasma, que es un cantautor. Y Aprieta el Gatillo, que es un grupo homenaje a Cicatriz. Y bueno, eso es en La Astilla, ya sabéis, Avenida Villafranca 22, La Florida, Torrasa, no sé qué. Vale 3 euros. No, digo metro. Metro La Florida, Torrasa, uno de los dos, el que quieras. En Hospitalet. Que te cueles en el metro y que vale 3 euros la entrada. Vale. Si se colas en el metro, cuidado, ¿eh? Ellos están ahí, me han pillado otro día. Y son iguales que tú, ese cartel era muy bueno. ¡Hala! Es verdad, sí. En Inglaterra tenía uno que, ¿cómo identificar a un revisor del metro? Es igual que tú. Sí. Bueno, yo escogí una música como esto, con eso de los niños que los prohíban. Cerramos con tu musiquita, ¿eh? Sí, muy bien, porque era el único que había hecho selección musical, aparte de la tuya del inicio. Sí. No, ni musiquita, y la pena pensará aquí que yo intento apropiarme de todo. No. Pero esto, con lo de... Uy, peligro, ¿eh? Ahora que estás aprendiendo a hacer de técnico, me vas a quitar el papel en serio. Uy, es verdad, Gonzalo, que de ahí no hablarás ni un segundo. Nada. Será muy divertido. No. También he puesto esto. Vale, ya está. Bueno, y escoge... va por esto con los niños, ¿no? A los 8 años ya les prohíben inflar globos, así que la única alternativa que tienen, ¿no?, es ir por ahí por, que sería el extra radio de la vida, que es como se llama la música, Outskirts of Life, de Gigi Allin, así que serán marginales desde muy temprano, ¿no? No te ponen, ya no te dejan jugar al balón en un mogollón de plazas por ahí, pero que te dejen con 8 años o con menos de 8 años de inflar globo, esto está pidiendo que la peña se haga delincuente, marginal y que vaya por ahí antisocial. Sí, sí, sí, sí. Sí, podemos considerar una buena noticia esta decisión de la Unión Europea. ¿O no? No sé, ¿eh? Bueno, antes decimos adiós y eso, ¿no? Sí. ¿Ya no volvemos o qué? Ya nos hemos comido parte de... Sí, ya vamos en realidad un poco... Así, adiós, hasta de aquí 2 semanas, antes que mis parientes, el mejor programa. El mejor programa el lunes, entre las 8 y las 9 y media, ¿no? Y después cuando se repite, que no me acuerdo. Así, los miércoles, en sé exactamente en qué horario ahora. Hemos cambiado las repeticiones. En estas horas, en este horario, es el mejor programa de la Radio Bronca. Sí. Bueno, pues eso lo dicho, nos escuchamos dentro de 2 lunes. Y lo que nos queráis decir, antesmisdientes@gmail.com. Subiremos el programa al podcast para que lo escuchéis cuando os dé la gana. Lo podéis escuchar ahí, no sé, haceros Fernando. Una maratón de nuestros programas que son. Igual son Fernando buenos. Que solo los baja ahí un montón de veces, ¿no? Desde Londres igual tiene peor conexión, ¿no? Tiene que. Es verdad, será eso. Es solo uno. Bueno, un saludo a nuestros oyentes, que ya hemos conocido algunos en persona. Y. Ya está. Bueno, hasta el lunes, eso, a liarla y bla, bla, bla. Eso de liarla no te falla nunca. ¿Qué voy a decir? Besos. ¿Qué es eso? ¿Es esa canción? No. Sí. Ah, sí. Lo has puesto... Pon la de Linus. Ahí. Always gonna fight until the day I die. No laws or limits will stop me from the way I live my life. Don't get in my way unless you want to die. I'm living fast and hard and I accelerate on high. I listen to no one, use who I've got to use. Don't ever try and get too close, cause I'm a burning fuse. Everyone around me is someone I will play. I'm living out my life and I'm living day to day. Within the perimeters of this world I just don't feel it right. I'm living by the laws of a gun and a knife. My soul cannot be tamed, I'm living just to die. I'm living by myself on the outskirts of life. Live from state to state, living day by day. The only paycheck that I know is what I'll steal today. I like my girls real young, but keep marriage out of mind. I lick them and forget them, because for friends I have no time. Never settle down, living just to fry. But all the things I take in life are things that you can't buy. I sleep all through the daytime and I creep all through the night. But I'll live until I die on the outskirts of life. Within the perimeter of this world I just don't feel real right. I'm living by the laws of a gun and a knife. My soul cannot be tamed, I'm living just to die. I'm living by myself on the outskirts of life. Don't try talking to me, I just don't have the time. Bore me with your useless lie, but you never know about mine. Listen to me closely, do exactly what I say. Give me what I want from you or I'll take it anyway. Liquor, drugs, whores and greyhounds, guns and violence too. In my world